Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más famoso de internet, Jet Set Podcast, en su edición número, iba a decir 126, fíjate tú la paja mental, edición 26, titulada Mega Drive Mini, a la séptima, octava o la que cojones sea, va la vencida. Así que bueno, chicos, bienvenidos a una nueva edición de Jet Set Podcast. Está el Ferry. Hola, hijos de puta. Está Chose. Hola, supolligas. Está la compañera de Chose, Alexa. Alexa, hola. Hola, da gusto escucharte de nuevo. Oh, qué bonito. Qué bueno. ¿Cómo sí, veis? Tenemos una buena relación. Tenemos una Alexa. Nueva miembra de oro en el podcast que, bueno, pues nos hará algún que otro recordatorio durante el directo, espero. Porque hay cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y Alexa está para eso, así que bueno, ya veréis qué cositas nos recuerda. El asistente personal. Eso es. Y también estoy yo por aquí, Adri, señor Solid, para, pues bueno, comentar un poquito las cositas que tenemos hoy. Hay un comentario, el primero de hoy y único de hecho, en iVoox, fue en el programa anterior, en el Jet Set Podcast 25, de Grog, que dice, de un suscriptor jodeputa, para los jodeputa responsables de Jet Set Podcast, y dice, Borderlands 2 en cooperativo es la pura hostia, un descojone, y tiene unos cuantos DLCs que merecen mucho la pena, ojo al de cámaras y cabronazos de Tina y la guarida del dragón. Y la edición GOTY con todos incluidos varias veces al año aparece en Steam a menos de 10 pavos. Muchas gracias por los podcasts que os marcáis. Pues muchas gracias a ti, hombre. De nada, Titán. Por comentar. Y bueno, pues eso, Borderlands, por aquello que dijimos de que ni zorrupia del tema y que, bueno, pues es un juego que está ahí que en algún momento se le dará la oportunidad. Sí, momento. Vamos de a... hecho, Alexa, da las gracias. Sí, a ti no te oye. Vamos a saludar también a la gente que está por el chat. Tenemos por aquí a Dave Meister, José Rabaneda, Zacro, Charlie from the Village y ya estaría. A ver si se mete más peñica. Así que nada, chicos, hoy se espera programa cortito, pero bueno, no vamos a tentar la suerte. Vamos a empezar ya con Jet Set Podcast. Y'all ready to get funky? The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. One, two, three. But that was too soft. Bueno, prometo no entretenerme con esto, de verdad, sé que a la audiencia le encanta, pero bueno, yo ya estoy un poco cansado del tema, y es el tema de bocadillo barra vosotros sois mi película barra Wish Me Too. Quiero zanjar esto rápido, es decir, tengo que pediros perdón, ¿vale? Por pensar, por llegar a creerme en un momento dado que algo en lo que estaba metido Wish Me Too podría tener un cierto interés, ¿vale? Es decir, y cuando lo comenté en su momento no iba por él precisamente, sino iba por todo el equipo que tenía alrededor suyo, que en teoría eran directores y equipos respetados, entre comillas, y por lo cual pues yo pensaba que, bueno, podía salir algo tocho, ¿no? Pero, bueno, conforme se fue dando información, que ya os dije hace un par de semanas que se fue revelando, dos o tres semanas, pues la cosa ya no pintaba nada bien, y cuando se ha estrenado ya la gente ha ido opinando y más, teniendo en cuenta que ya este pasado fin de semana la película se liberó para el público de todo el planeta gratuitamente a través de Fluxer y pudimos verla, pues todo aquel que le ha salido de ahí verla, pues bueno, ya ves un poco en qué acabó la cosa, ¿no? Dije que esto, en primer momento yo pensaba mandar a la gente a Hot Factory a escuchar, o sea, para que comentase un poco de qué tal la peli, pero dije, es que no, porque van a ser minutos de bilis. No da para tanto, tampoco. No da para tanto, y encima es que va a ser bilis y va a ser mezclar temas, y como esto lo hemos tratado aquí, prefiero comentarlo aquí brevemente, ¿vale? Es decir, si os dais cuenta, y de hecho, bueno, no sé si en el guión original en su momento puse notas o fue sobre la marcha. Vale, sí, puse notas. Pues bueno, En resumidas cuentas, lo que pintaba la película era que, bueno, como que digamos que decían que la troleada iba a ser el hecho de lo de Sitges, que la prensa se creía cualquier cosa y que en realidad todo esto formaba parte de un proyecto mucho más grande que iba a dar, iba a poner en jaque el tema de la prensa, la industria, las fake news, los no sé qué, el tema de que si hoy en día teniendo números ya tienen más oportunidades que uno de... que alguien que tenga talento, que tenga una propuesta real interesante y le van a hacer caso antes al otro por tener los números. El caso está en que, en resumidas cuentas, todo aquello que pintaba Tocho como que iba a ser más allá de lo que es el propio ente de Wismichu y se iba a centrar más en un documental, vamos a decir, real, en el sentido de mostrar ciertas caras B o ciertas cositas que, bueno, pues igual salía algo chulo, se ha quedado al final en un puto vídeo de Wismichu largo que podía haber subido en su canal. Es un making of de todo lo de bocadillo. Se paran a comentar absolutamente puntos en los cuales cosas hay que son bastante irrelevantes. Se dan a sí mismo una importancia bastante bestia, en plan, imagínate, ¿vale? Van a grabar la película de bocadillo, la graban en una mañana de 11 hasta las 3 de la tarde y dicen, ¡buah, estamos reventados, no quiero saber nada de mi vida, Dios mío, estoy a tope, no quiero nada, quiero irme a mi casa ya! Pero vamos a ver, pedazo de retrasado, ¿tú has trabajado alguna vez en...? Es que es el tópico con los youtubers, ¿no? Pero después de ver esto dices, ¿tú has trabajado alguna vez en tu vida? O sea, ¿lo has hecho alguna vez? ¿Has hecho algo aparte de tal? Hace mucha gracia lo que decía José, me lo comentaba el otro día, al principio de la película. Pues yo era un chaval que curraba en el Primarco, no sé dónde coño, para sacarme la vida, y yo no quería ser famoso. Y dices, claro, no quieres ser famoso, pero bien que ibas pidiendo retweets, bien que ibas pidiendo spam en otros canales, y bien que ibas haciendo cosas que eran clickbait y cosas para hacerte famoso, ¿no? Entonces, no me jodas, me tío. Me acuerdo yo al inicio de los youtubers, que antes se llamaban mucho más youtubers, bueno, se creó una chupipandi entre ellos, Rubius, tal, no sé qué, que hacían fiestas en casas y tal, y mucha gente de esa época dejó YouTube pues porque ya no les interesaba, o sea, ya se iba a tomar como un camino demasiado serio, muy de famita y tal, y hubo gente que no le hizo gracia a eso y que se bajó del carro. Lo que no puede ser, que ahora después con los años me digas, es que... ya no me gusta, da, no sé qué. Digo, hijo de puta, a ver si hace dos días has sacado un vídeo, ¿qué me estás contando? Básicamente la película va en la línea de lo que dice José. Hipocresía pura, todo el rato haciendo una lavada de imagen bestial hacia Wismichu, en plan... es todo un documental sobre él, entre comillas, es decir... y no es documental, es como un making of siguiéndole de lo que ha hecho. Dice parte de lo mucho que ha cambiado y por otro lado hace un chiste bastante... A ver, la cosa es lo siguiente, hace un chiste sobre Murcia, ¿vale? Que dice, bueno, vale, puedes hacer un chiste sobre eso, Andalucía, Barcelona, Cataluña, Palencia o lo que cojones te salga de los huevos. ¿Qué pasa? Que claro, el tema está en que lo dice él, que tanto se molesta en decir que ha cambiado, que si ahora los animalitos, que si no hay que ofender, que si no sé qué. Y te lo dice él, ¿sabes? Te hace un chiste sobre los murcianos. No casa, ¿sabes? No casa un discurso con el otro. Es una incoherencia bestial, en el sentido de que la película... Al final... Adrián, cómeme los huevos. Alexa, eres una puta, eso es lo que eres. Eso es todo lo que tienes. Eso es todo lo que tenía que decir, Alexa. Otra vez. Adrián, cómeme los huevos. Qué bueno, ¿no? Qué rico. Qué gracioso, José. La semana que viene te diré yo algo. Bueno... Y el tema, en resumidas cuentas, para no liarme mucho con la película esta apestosa, es esa. Es decir, el tema está en que, al margen de todo, la película se queda, y por llamarlo película es ser demasiado generoso, se queda muy en la superficie de todo. Simplemente es, pues sí, hemos colado en Sitges esto. Que el director de verdad no lo sabía, al parecer no es ni con pinche ni hostias, no lo sabía. Y poco más. Y que dicen que si, por ejemplo, la gente que estaba ahí en la sala, que si estaba apagada, que si el tío de las muletas estaba apagado, que no sé qué. El problema es que no te puedes creer nada, porque en esta película se ven muchas partes que está claramente, son claramente actuadas y partes que claramente no han pasado así por casualidades. Va el Wismichu andando por la calle y de pronto casualmente hay en tres o cuatro trayectos que hace tres o cuatro perros en la calle ahí sueltos que, oh, casualidad, voy a acariciarlos, voy a hacerme, ay, ¿qué pasa, chico? Que viene, te ponen imágenes, ah, sí, esto es muy amigo de los animales, y te ponen típicas fotos con animales, con perros, con gatos en su casa, y dices, vale, es una puta, la película es una puta, es un puta propaganda para lavar la imagen, entre comillas, del payaso este. Que esté el Carlos Padial ese de los huevos no afecta absolutamente nada. que esté ahí cierta gente o que le hayan metido dinero o lo que sea, no aporta absolutamente nada. Es todo un puto producto de publicidad para el puto Wimichu y ya está. Y lo que más quema o lo que más toca los cojones es el hecho de que se lo tengan tan creído, ¿vale? Al final de la película, entre comillas, sale el puto Wimichu. O sea, podría comentar un montón de cosas, pero es que prefiero no hacerlos porque es ya meterte... Ya no es comentar la película. Vale. Ya es meterte en salseos de YouTube, en el anime de Dallas, de Wimichu y de todo esto. Lo mejor es llamarlo película, ¿sabes? Sí, bueno, le llamo así porque es como se le ha llamado, pero no es película ni es pollas. Entonces, ya el comentar al detalle se podría hacer y la hipocresía subiría exponencialmente al cubo incluso, pero es que no es plan de meterme a hablar todo eso porque ya es algo que no procede. Es decir, es hipocresía absoluta, es cosa súper plana constante, es un panfleto publicitario de este youtuber y de sus cuatro amiguitos y es mentira absoluta. Que esté el director este no aporta absolutamente nada y ya digo, es un basurón. Es decir, para alguien que viene de fuera y no conoce la movida, podrían haber hecho algo interesante si de verdad hubieran hecho lo que se supone que te vendían que iban a hacer, ¿no? Pero el problema es que no es ese, es un producto hecho para los putos fans de esta gente, para los mamapollas que les van a comer los huevos absolutamente ante cualquier situación, esté bien o esté mal. Y es lo que ha quedado demostrado. Y se ha visto todos los putos palmeros cómo se van arrimando ahí cuando conviene. Por ejemplo, el youtuber este, el Quetzal ese de los huevos, que es un gafapasta asqueroso, que, en fin, qué asco me da ese pavo. Va al estreno de la película de Bocadillo echando bilis. Y luego dice, en su review que hace en el canal, dice, bueno, esto no va a ser para nada imparcial, porque bueno, me han invitado a volver a ver la película por haber estado yo en el pase original, y encima después, pues, me fui de copas con los protagonistas de la película, con lo cual no voy a ser imparcial. Y te vende la película como que es un cambio espectacular, que hay un progreso del personaje. ¿Pero qué dices, absoluto imbécil? Pero es que es demencial la auténtica basura que estamos expectando aquí. En serio, es increíble el ejercicio de hipocresía que ha hecho toda la puta gente que se ha arrimado a esta gente solo para ganar un poquito de famita. Y de verdad, es que es absolutamente vomitivo el producto que ha salido en general, en todos los sentidos. Escúchame, y todo lo relacionado alrededor. O sea, esto ya lo hizo los Simpsons con el capítulo ese en el que el señor Burns contrata a Spielberg y hace su propia película para lavar su imagen. Pues esto es lo mismo. Ya ves. Y ya lo predijo. Es lo mismo que hizo... Joder. Es lo puto mismo, los Simpsons predijeron la vida, joder. Absolutamente penoso, ¿eh? Pues ahora, ya puedes seguir. Bueno, a ver. ¿Qué pasa con vos? Mira, están diciendo por aquí por el chat lo siguiente, ¿vale? Alexa no ha hecho una paja en su vida, Julio. Dice... vale, esto es antes de empezar. Hola, mijo, se ha atrapado doble. Quizás has perdido 2 horas de tu vida viendo eso, tío. Sniff, sniff. ¿2 horas? No, dura 1 hora 40. Bueno. ¿2 horas? El spam de la publicidad y todo el rollo. Sí. Mira, Killian dice... Sí, la verdad es que es una mierda la película. Bueno, lo dicho, es que llamar a esto película es ser demasiado amable. José Rabaneda, Wimichu, el nuevo Platón, lo llaman, sí. Atrapado doble, ¿se está perdiendo el sudando polla? La verdad es que un poco. Dice también Atrapado. Fer, di tu opinión. Sudando polla. Pues ya lo tienes. Y bueno, cuando es ha hecho... Escúchame, me he mantenido mis 13. No lo he visto. Dije que no lo iba a ver. Y seguiré sin verlo. Pero es que no merece... No hace falta. Es decir, el tema es lo que he dicho. De golpe que no hace falta. Es que ni de coña. Parecía que había un pequeño atisbo de interés en esto, en el sentido de pero, que... Pero, escucha, eso lo querías ver tú, el atisbo. Porque... No, es decir, la teoría... Yo no lo he visto por ninguna parte. El cómo, vamos a decir, se la colaron al festival festival más Solid, importante. ¿Sabes a lo que te exponías? ¿Por qué lo has hecho? En parte sí, mira, pues no lo sé. Mira, es como uno... mira, lo voy a llamar pringado porque no tiene otro. Que esta tarde estaba diciendo que ha ido al cine a ver la de Nosotros, ¿vale? Ha ido al cine y dice, ¡buah, no la veáis, es una mierda, tal, no sé qué! Y no sé qué dice tal, y yo, bueno, digo, a ver, digo, eso sí, digo, no pensaba verla, ¿sabes? Digo, a lo mejor viendo el tráiler se intuye que es una puta basura, pero, o sea... Equilicua. Pero es que escúchame, o sea... Es que aquí el tema es que no había tráiler. Tenías el hecho de bocadillo en sí que había sido, pues eso, colársela. ¿Para qué quieres trailer si es Wismichu? Ya, ya lo sé, tío. Si en realidad es una lección de vida. Es una lección de esto se aprende, ¿sabes? Joder, yo... Una pregunta, te quiero poner en situación. ¿Pantera Negra o la de Wismichu? Hostia, la verdad es que... prefiero ver Vosotros Sois Mi Película antes que Pantera Negra, ¿eh? ¡Ojo a la altura! Puede parecer a broma, pero te voy a decir una puta cosa. Me están entrando ganas de verla ahora. Te lo juro, ¿eh? No se me hizo pesada la Vosotros Sois Mi Película. Es la puta verdad. No se me hizo pesada. Es decir, la vas viendo, eres consciente de la basura que tienes ante ti, pero no es esto que digas, por favor. Me está... O sea, y encima gratis, no pagaste. Claro, encima eso, tío. Es brutal. Sí, que pensaba. Empezaste por un momento para dar, hijo de puta. Eso es mentira, eso fue mi primo. Ya los cojones. Yo no iba a pagar por eso. Y ya, si lo hubiera hecho, no me lo perdonaría en la vida. Hostia. Te lo juro, ¿eh? Ni te respetaría a nadie ya. No, de verdad que no. Yo no admitiría en público que hubiera pagado, te lo juro, ¿eh? Te lo juro. Sí, con razón. No, de verdad. Y no estoy admitiéndolo ahora para quedar bien. Es que de verdad la vi en mi casa. De hecho, hay vídeos en el canal de Telegram que lo demuestran. Que por cierto, sí, esa es otra. En Fluxer, me cago en Dios. ¡Sí, gratis! Y una polla. Cada 10 minutos, tanda de 3 anuncios seguidos que no te puedes saltar de 30 segundos cada uno. Aguante, Andrés. O sea que sí, la película se te va a las 2 horas prácticamente. Bueno, por aquí por el chat que decían Dedo Verde. Ah, vale, sí, eres tú, cabrón. José Rabaneda dice que tal, que sale 5 segundos en el vídeo y dice que él es parte del proyecto. ¿Proyecto? Si el proyecto era comerle los huevos a Wismichu, pues lo ha conseguido. Esto es absolutamente cierto. Sale el retrasado este con medio cerebro apagado ahí 5 segundos en pantalla y dice: porque en parte me siento protagonista de este proyecto también. Dice, pero vamos a ver, pedazo de Anacleto, ¿qué cojones hablas? O sea, no, de verdad. Pedazo de Anacleto. Es una mierda. Es que es absolutamente asqueroso, de verdad. Veas. Y dice Zacro. Menuda piojera. Un atisbo de intento. Creo que he dicho algo así. Puede ser. Ha echado la piojera, que se ha montado el win mierda en este. Piojera. De verdad. No lo veáis, ¿eh? Pero también os digo, si os estáis planteando ver Pantera Negra, veros ante tampoco vosotros mi película. Esto va en serio. Bueno, y en fin, ya está. Ya no le dedico más tiempo a esta mierda. Vodafone, cuéntame, ¿qué te pasa, Vodafone? Bueno, a ver, todos sabéis que hace eones, en los inicios de las tarifas planas de internet y todo eso, era, vamos a decir, habitual que las compañías te dieran un correo de su ISP, vamos a decir. Pues que si tenías tu correo arroba Terra, arroba Yahoo, bueno, Yahoo no, arroba Laicos, arroba Ono, por ejemplo, ¿vale? Vale, pues resulta que Ono, bueno, Vodafone, porque ahora Ono es de Vodafone, como ya sabéis. Pues nada, que Vodafone ha comunicado que se va a cepillar los correos de arroba Ono. Me importa una mierda, no tengo ninguno. Es que en verdad. Yo me hice uno por los loles, en realidad, pero nunca jamás lo usé. Y la cosa está en que, bueno, por si hay algún despistado por ahí que tenga algún correo arroba o no, que lo tenga en cuenta para pues hacer backup de lo que tenga por ahí interesante o de cambiar, si tiene algún servicio, asociar ese correo pues a otro, ¿no? A algo más del siglo 20th Century One. Y eso. Muy bien. Pues nada, tiene serie. Pues sí, ya está. Si es que esto no tiene más, no pretendas sacar de donde no hay. ¿Que no, Lisa? Por eso, y si es que vamos a ver, yo me puse internet en casa en 2015. Madre mía. Ahí ya uno era de Vodafone y yo ya tenía como 20 correos Gmail. ¿Qué coño es esto? Mira, de ahora que estamos hablando, ahora que estamos hablando de servicio de internet, creo que tengo una noticia que dar. A ver, ay, Dios mío. Me hace participar en lo que es en el siglo XXI ya. Madre mía, José. Se me saltan las lágrimas. José. ¿Lo digo? Dilo. Venga. Están instalando ya la fibra en mi fachada. ¿Para qué quieres Joder, eso? Que a tiempo, ¿no? ¿Para qué quieres eso, eh? El timing preciso, ¿no? Escúchame, año 2019. Hostia. Ahora. Bueno, a ver, tenemos una noticia también, ¿no, José? No, tío. No, no, en ropa. No digas, gilipollas. Me estoy callando, no. Hijo de puta, no hagas el spoiler. Ah, vale, vale. Venga, va. Claro, tío. Va, lo dejamos. Pero la, claro, la semana que viene, claro, Chose tiene una noticia que dar. En Jet Set Podcast, no os lo perdáis. Primicia. Primicia. Venga, lo voy a decir. No, me voy a Canarias con Diego. Hostia, ¿no? No os perdáis el próximo Hot Factory, que puede ser el último. Bueno, no va a ser el último, pero puede ser la puta hostia. Ah, puede, ¿sí?, ser lo que lleváis esperando años. Digámoslo. El próximo Hot Factory es el del octavo aniversario. Va a ser el fin de semana que coincide con el Salón del Manga de Alicante. Así que, bueno, se grabará en solo domingo. Digo que como... que hay cosas que como... Bueno, me callo. Joder, macho. Qué intrigante estás hoy. No, simplemente voy a decir que como amenace cero Adri, igual sería un tortón en directo. Dios. Bueno, solo quería decir eso. Pues el caso que para el próximo programa de Hot Factory, si tenéis algún mensaje que mandarnos, felicitaciones o yo que sé, preguntas que tengáis o propuestas de cosas que queréis que hablemos, pues podéis enviarlo a través de las más o menos... Es que me he perdido, estoy viendo las putas imágenes cutres que está pasando Zacro por el puto Telegram y es que no entiendo qué es esa mierda. Bueno, el caso, que nos mandéis si tenéis alguna pregunta o algo o propuesta de sección para el próximo programa de Hoth y lo diremos. Igualmente, aun con todo eso, saldrán todas las cosas que lleváis esperando muchísimo tiempo. Vaya, vaya. Bueno, vale, tú, Fer, la siguiente noticia. Empezamos con cine series. Venga, va, claro que sí. Comedy Central News con Pantomima Full. ¿Pero qué cojones es esto? Ah, ¿no lo sabes, desgraciado? Pues... No, vi que pasaste el vídeo y dije, voy a verlo luego. Es un vídeo de un minuto, hostia. Luego? Ya, pero no lo vi. A ver, la cosa. Pantomima Full parece ser que han firmado con Comedy Central y les van a dar un programa que es un noticiero. Se espera que sea una especie de programa con sketches suyos, en resumen, tratando noticias de actualidad un poquito y que, bueno, dándole mira, su toque. De manera ya está. ¿Comedy Central está en abierto en la TDT o tienes que contratar alguna cosa? Contratando, ¿no?, si quieres verlo. Pues sabes quién va a contratarla, ¿no? Peter Jackson. Tus pus, tas madre. Tus pus y tus mus. Todos ellos. Bueno, venga, más cositas. Sí. José, lee, bueno, venga. La película live action de Akira tiene luz verde y llevará bajo la producción de Leonardo DiCaprio y Warner Bros. Miedo me da. Warner, ya no la quiero ver. Miedo me da. ¿Habéis visto la original? Yo he de admitir que no. Yo sí, varias veces. Yo sí. ¿Y yo solo una vez y tampoco que me el manga guste? Algún día me lo compraré, pero es que es carico, ¿eh? La colección. Es caro, sí. Es caro. A mí, bueno. Creo que son 6 tomos, 5 o 6 tomos, no estoy seguro, corregidme. Así de gordos, bueno, así. Y son 40 pavos, 35 euros cada uno. O sea, hacértelo duele. Claro, o sea, duele. Sí, sí. También digo que la película no tiene nada que ver con el manga, porque el manga terminó más tarde que la película y directamente son dos finales distintos. Vamos, que el manga puede ser que esté bien. No, joder, a mí la animación me gustó bastante. Fue una revolución en su momento y... No, sí, eso sí, pero yo que sé, no puedo opinar si es una mierda, porque seguro que el fan del manga dirá, eso es una puta mierda. ¿Sabes? Pues seguro. En verdad me da pena. Pero a miedo me da que venga de bajo de una firma americana, sí. Yo que venga de Warner ya no me fío nada. Mira lo que hacen con DC, o sea, y eso que son americanos, ¿sabes? Warner. Mira, a mí desde que hicieron la acción con Death Note, los de Netflix, ya me espero cualquier giro. Calla. Warner fue la que hizo la de Johansson, la de Scarlett Johansson, la de Ghost in the Shell. La de Ghost in the Shell, no lo sé. Creo que no, pero no lo sé. Pero bueno, Netflix está ahí. Puta mierda. Bueno, pues más cositas. Genial. Que Dragon Quest V va a tener una peli y ha estrenado tráiler, tal cual. Se llamará Dragon Quest Your Story. Y... está hecha por Paramount Pictures y DreamWorks, o sea que no. ¿Por qué me cortas, impertinente? Oye, nos hemos quedado con la duda, muerto de hambre. Ten cuidado la semana que viene, te lo estoy diciendo. Joder, madre mía. Bueno, el tema. Ya se ha comprado un dron o algo, ¿sabes? Para repartir un guantazo. Ya, es como Wimichu, para hacer la película ahí. Esto sí. La Alexa, que te voy a regalar una para que te insulte. Sí, ¿no? bueno, el tema, que Dragon Quest Your Story es una película en formato CGI que ha sacado un tráiler de un minutito La animación está que te cagas, la verdad. O sea, se ve flamosísima. Y a pesar de que no he tocado un Dragon Quest en la vida, Julio, no sé, la película tiene buena pinta, lo dicho. Tampoco espero una puta maravilla ni algo que revolucione, pero puede ser. Lo bueno es que no será por turnos y se podrá. That's hot. Pues se va a estrenar en Japón, en los cines de allí, el 2 de agosto, a saber cuándo aquí, pero no esperéis cine probablemente, así que bueno. No esperéis ni DVD, ¿sabes? Ya veremos. Y se viene la noticia que todo el mundo está esperando que comentemos, porque Dave Meister lo pregunta por el chat, dice, ¿ya habéis hablado de la serie donde sale Kojima? Pues es la siguiente noticia. Sí, flipas. Estáis hablando con un fanboy de Kojima, o sea... Y dice Dave Meister, por cierto, anuncios en Neox, qué raro, y de repente Fluxer presenta y sale Wismichu. Han muerto dos píxeles en mi televisión. Y Remus Fox decía que el manga es una obra maestra, supongo que se referirá a Akira. Y también dice, supongo que sobre Ghost in the Shell, que la peli es lo que es, final inventado y te quedas Catacroker. Pues sobre la peli de Kojima resulta... Bueno, la serie, vamos a ver. Es una serie para Amazon Prime que dirige el autor de la película Drive y que se llama Too Old to Die Young. Bueno, el tema está en que Kojima aparece como un extra ahí unos segundos y ya está. No más. No esperéis aquí una... No esperéis... ¿De qué me suena? Papel protagonista ni nada, simplemente sale ahí sujetando una pistola, me parece, y ya está. Pero bueno, oye, Kojima en el cine. Hostia, acabo de ver un fotograma de la película, de la serie esta, que sale una chica dándole una hostia en el segundo 2:12 del tráiler. 2:13, sí, 2:14 del tráiler, sale una chica dándole una hostia a otra en el sofá. Y lo típico que se nota que ni le ha rozado la cara, o sea que hay un espacio así para... Qué triste. No la voy a ver, ¿eh? Me la suda. Qué triste. Me la suda que salga Kojima, no pienso ver esto, pero bueno. No, yo tampoco. Yo me empecé hace, pues como ayer o antes de ayer, una serie en Amazon Prime, la de Jack Ryan. Ah, pero el actor este de The Office, ¿no? No, simplemente, o sea, sí, es él, pero que simplemente me la empecé por decir, bueno, a ver qué veo. Y bien, bueno, pues eso, que Hideo Kojima va a ejercer de actor en una serie, ¿no? Sí. Bien. Vale, pues la siguiente, ¿quién la ha metido? No lo sé. Lo del Cowboy Bebop. Ah, esa la he puesto yo, sí, ha sido el... Netflix, en su afán de hacer películas de animes, pues va a hacer la de Cowboy Bebop y ha publicado el que va a ser el reparto. ¡Ojo! El reparto. El bueno, ahí está el reparto, lo podéis ver en el Twitter oficial de Netflix España. Y yo he de decir que salvo el chino, creo que no había visto esto, pero la bio de Netflix en Twitter es: ya vale con el tema de las mujeres en las series, ¿no? Y en otro guión como una respuesta: no. ¿Loy? Hostia, chaval. En fin, sigue. Vale. Netflix me da miedo. Pues eso, que han publicado el reparto y creo que al único que conozco es al chino. ¿Es el de Dos colgados muy fumados o algo de eso? Sí, el mismo, y el de American Pie. ¡Me la follaré! ¿Ah, sí? ¡Me la follaré! ¡MQMF! Y como es obvio, la tía he buscado quién era y he dicho, joder, no he visto ni un... Y solo he visto una película donde salga la tía esa, que es la última de Jurassic World, que sinceramente, hostia, ni recuerdo que salía esa tía. Ah, no, la última, o sea, no la he visto. No la recuerdo. Y también he buscado, pues eso, información de ella y... Bueno, a ver, el reparto no está mal. Un chino, un negro, una mujer y un occidental blanco. Está bien repartido. Un new mail. Marca Netflix. Approve this. No, fuera poca broma. El personaje de Cowboy Bebop es demasiado carismático como para este actor. O sea, este actor es un poco plano por las películas. Es un poco chino. Va a ser un Cowboy Bebop de los chinos. Dice. A ver, dice Zacro, valiente basura se avecina con lo de Cowboy Bebop. Lo reventaba por mancillar tal obra maestra. Y Dave Meister dice: no es chino, es coreano, se llama Yeon Cho. ¿Cuánto racismo? A ver, creo que no hace falta explicar que cada vez que nos referimos a un asiático como chino, va a, se hace aposta en forma de coreano. Claro, el tópico de siempre. El chino, el... No, aquí, aquí está, en verdad yo no sabía que era coreano, pero... Está amarillo, míralo. Bueno, luego nos confunden a nosotros como hispanos, ¿sabes? Como gallegos, a ver, chaval. A nosotros nos ponen muchas veces como mexicanos, ¿sabes? Que hablamos como los mexicanos. Coño, mira el, mira el capítulo este mítico de cómo conocí a vuestra madre. Que nos ponía sí. con un poncho o no sé qué historia. Hijo de puta. Hijo de putas. A ver, lo de Zacro. Yo, mientras que pongan la banda sonora como en el anime, yo soy feliz. Puedes esperarse. Ya, ¿verdad? Bueno. Sí. Como hagan como la de Death Note, ya puedes cortarte las veces. Es que ver eso, es decir... Vosotros visteis eso a sabiendas de lo que os esperaba. Y un poco pues como yo con... Vosotros sois. Pues sí, entonces, ¿qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? Venga, bueno. Vamos a video. Venga, vamos. Vamos con más mierda. Vamos con más mierda. Déjame la mierda. Bueno, Valve, contra todo pronóstico, presenta la existencia de unas gafas de realidad virtual que, bueno, a ver, se sabía como que estaban trabajando en ellas y eso. Pero ahora, pues las ha revelado, ha dicho su nombre, que es Valve Index. Y que darán más datos en mayo de 2019. Ha salido como una especie de fotito y la verdad es que de lo que se ve ahí es muy raro el diseño, yo no lo entiendo. Es decir, son como unas gafas pero parece una cámara de fotos como antigua, ¿sabes? Que le puede rebobinar el carrete, cosas así. Muy rara. Sí, a lo mejor puede rebobinar el dinero invertido en esa puta mierda. A ver, la cuestión es que no me llama nada. Hay rumores fuertes, bueno, no rumores fuertes. Pero lo saco yo aquí, ¿no? El tema que siempre se ha dicho, bueno, los últimos años, que si el próximo Half-Life sería una exclusiva para las gafas de Valve y tal, y pues oye... Ya anda el primer paso, ¿no? Esto acerca a Alonso a Ferrari. Entonces no sé, yo qué sé lo que puede pasar. Y diga esa frase, joder. La verdad, no me podría pelar más los cojones esto. O sea, es que es te verdad. Es que le ha salido tan natural, tío. La gente, es que la gente no es que es un papel, es que de verdad habla así y con toda naturalidad. Y mira que pasan años y nunca me he terminado de acostumbrar. Es que es verdad, joder. Es decir, han dejado de vender el Steam, el aparato apestoso este para hacer streaming. La Steam Link. Que yo lo tengo ahí en el armario, me costó 10 pavos. Han dejado de vender el mando que... Y un amigo se lo compró con tal de tenerlo de colección este, se va, pues para ahí lo tengo. Pues toma 60 euros en tu cara. Pues bueno, eso. Y la verdad que tanto la gente que lo esperaba como la que no lo esperaba y lo ha acabado probando, la opinión ha sido unánime. Es una basura el mando de tal. Hostia, José, ¿has visto cómo te han cazado la foto? Sí, pero si lo he dicho yo. Que estaba cogida de internet, ¿no? Sí, digo, es que no, yo no me lo creía. Pero bueno, pues no pasa nada. Están diciendo por el chat, Zacro, no puede faltar hacer a Jet negro. Ese, claro, yo es que la serie me habéis visto dos o tres capítulos hace tiempo en Netflix y nunca la continué. Me pareció curiosa, pero nunca la continué. Entonces, bueno, eso es hablando de Cowboy Bebop. Pero bueno, lo de Valve, que ya está, es que me la suda. O sea, no tengo nada más que añadir y creo que vosotros tampoco. Y en caso de que se anunciase un Half-Life 3 en VR... Os anuncio desde aquí que le pueden ir dando bien por el culo. Y que como no anuncien un modo sin VR, la ira de los fans caerá sobre Valve. O bueno, en realidad no, porque son tan soplapollas y mamanucas de Gabe que es que da igual. Esto es verdad, ¿eh? Yo sí que tengo algo. Mira, los fans de Gaben y los fans de Valve son odiosos, en serio. No existe gente más ciegamente fiel a... un ente que jamás podrán llegar a tocar a pesar de lo grande que es que los fans de Valve, o sea, y Valve me refiero a, o sea, de Gaben, ya sabéis, Jumbo, Changas. Yo sé que tengo algo que decir, ¿sabes? Al respecto. A ver, antes no sé quién ha mencionado que se estaba perdiendo el sudar polla, pues toma huevo dice Y ya estaría, si ya me la suda bastante a mí también. Bueno, o sea, es que ¿me hacéis la introducción a la siguiente noticia? Venga, vale. Sony retirará Drive Club VR y Drive Club Bikes el 31 de agosto. Pues sí. A ver, esto es como que la gente ya no recuerda la época en la que PlayStation 4 empezó su andadura, ¿no? Se empezaron a anunciar semejantes basuras como The Order o esta de aquí. Y la... semejantes basuras. Es que, en fin, pero... como de orden, ¿cómo está de aquí? Solo falta sacar la carátula o algo. A ver, The Order fue una mierda. Recordar cuando se habló de él en Hot Factory. O sea, Fer se lo compró, no decimos más. No. ¿No te lo compraste? No, yo no me lo compré. ¿Cómo que no? ¿El qué? El The Order. ¿El The Order o...? Ah, el The Order, sí. Que me lo dejaste. Mira que duraba 6 horas y no acabé ni 2 horas porque... Muy duro eso, ¿eh? Lo vendí y lo cambié por el Dying Light, el de zombies con parkour, y también lo vendí. Bueno, pues la cosa. Los grandes estandartes del inicio de PlayStation 4 fueron cosas como esta. La versión de Drive Club, que prometieron incluso que iba a salir una versión para PlayStation Plus, que tardó un huevo en salir, que salió peor de lo que se suponía que iba a salir. Luego el juego en sí, que no triunfó demasiado. Luego que te sacan el Drive Club VR. Luego que si motos, que no sé qué. Y ahora dicen que eso, que el 31 de agosto de este año... Bueno, 31 de agosto va a quitar de la venta a Sony estos juegos. Me parece que ahora están de oferta en la tienda, solo digo eso. Y... definitivamente el 31 de marzo del 2020, o sea, en menos de un año, chapan los servidores. Con lo cual solo podréis jugar a lo que sea offline, que no sé si habrá algo. O poco, creo que poco tirando a nada. ¿Qué ocurre? Pero bueno. Según se comenta, vale, sí que es, no sé, o sea, se va a poder jugar offline, pero no va a poderse, pues lo típico, compartir puntuaciones, crear eventos, etcétera. Y se dice por ahí que el tema va por asuntos de licencias, ¿vale? Es un poco lo que pasa con Forza Horizon 2, que había ahí música o no sé qué coño, que pues no... Al utilizar licencias, o no sé si por las licencias de los vehículos o algo así, pues la han chapado. O lo van a chapar, mejor dicho. Así que bueno, es otro de los temas, ¿no? Entonces, si recordáis... en su momento ya pasó algo parecido. Es decir, hay compañías que se le ocurran un poquito más y otras que se la suda. Es decir, en su momento me parece que fue con GTA 4. Míralo, lo acaba de decir Dave Meister. Con GTA 4 pasó el tema de que había músicas y tal, que habían perdido las licencias y creo que retiraron esa música o algo así. Sin embargo, yo tengo ahí mi copia de Xbox 360, que en cualquier momento la pongo y voy a disfrutar de eso sin cortes. Por poner un ejemplo, ¿no? Pero bueno, es lo típico, el precio que hay que pagar por estas cosas. Quería comentar varias cosas. Por el grupo de Hot Factory, esto que ha dicho Dave Mixter de menuda gilipollas cuando reís de los nombres de los personajes. Dice, ¿no os acordáis que os dejaron un comentario? Pues no me acordaba, pero es verdad que no lo dejaron. Bueno, más cositas. Por el chat, dice Dave Mixter, cagada de las gordas sobre el Drive Club, porque muchos coches se desbloqueaban subiendo niveles online. Y dice, ¿y qué juegos del primer año de vida de una consola han sido medianamente buenos? Unos pocos en las últimas consolas. Bueno, por ejemplo, Mario Odyssey es uno de ellos. Zelda, a ver, los haters dirán que es un juego de Wii U. Bueno, sí, pero también empieza con una consola. Splatoon 2. Bueno, Splatoon 2 era bueno, no me jodas, ¿eh? No está mal. Xenoblade Chronicles 2. En fin, Switch es bueno, porque es la más fresca que está, pero la verdad es que en su primer año lo petó. Pero bueno, tampoco vamos a ponernos aquí a enumerar a nivel tocho. Pero sí que ha habido consolas con juegos buenos. Lo que pasa es que Sony ya sabemos lo que pasó, si todos sabemos cómo empezó la generación, pero no vamos a empezar otra vez el debate este típico de guerra de consolas. Mm. Bueno, pues más cositas, chicos. La Mega Drive. Oh, perdón. Bueno, ya la termino yo y la siguiente partida. La Mega Drive Mini llegará el 19 de septiembre con 40 juegos. Vale, pues a ver, sabéis que la Mega Drive Mini ya era un hecho, ¿no? Se presentó el año pasado. Sega dijo que la iba a hacer AT Games y al poco rectificó y dijo que la iban a hacer ellos. Entonces, ahora ya se han revelado ciertos datos concretos, ¿vale? Incluso datos en cuanto a tema de regiones y tal. Vale, va a llegar eso el 19 de septiembre, va a tener 40 juegos. Al parecer no va a ser, y os recomiendo ver el vídeo que hice de comparativa en el canal de... mostrando las clásicas de AT Games, donde decían 80 juegos, pero eran 40 de la consola y otros 40 que se habían inventado ellos, que si ajedrez y tonterías de estas. Pues bueno, ahora van a ser 40 juegos, al parecer 40 juegos reales, vamos a decir. Entonces, ¿qué va a incluir? Son bastantes, teniendo en cuenta que salga de salida así. Sí, bueno, a ver, para que te hagas una idea, la Nintendo Mini tenía 30 juegos y la Super Nintendo 20. Sí, 21. Bueno, sí. La PlayStation Classic también 21 y la Mega Drive pues 40, está bien. Por eso es una cifra generosa. Sí, pero volvemos a lo mismo. La ventaja insuficientes, que tiene, sí. La ventaja que tiene aquí Sega es que pues muchos de sus juegos son first party y claro, no tiene que ir mendigando licencias ni cosas así. Es una consola que está más que emulada, tienen 200.000 recopilatorios de sus juegos, con lo cual los emuladores están ya más que hechos. Y aún así, al parecer, se los han currado, entre comillas, se los han refinado para esta máquina en concreto. Porque la consola al final la ha hecho, me parece, que el mismo equipo que se está dedicando a hacer las colecciones estas de Sega Ages, si no me equivoco. Los que están saliendo, pues que si el OutRun para Switch, el Sonic y creo que para móviles también han sacado alguna cosilla. Entonces es gente, vamos a decir, de confianza y que se ha demostrado ya que ha hecho un buen trabajo. Con lo cual, por esa parte, pues bien. La máquina es una copia tal cual de la Mega Drive modelo 1 y los mandos que va a traer van a ser dos y van por conexión USB. En Europa son los mandos de 3 botones, pero en Japón van a ser los de 6 botones. Cosa que es un poco guarrada porque dices, joder, ¿qué te cuesta hacer los mandos de 6 botones para todo el puto planeta, no? Porque total, yo qué sé, es quitar opciones y la van a vender probablemente a precios equivalentes, similares, que no se justifique ese cambio de precio, pero bueno, va a alimentarse por USB con un cargador de móvil, obviamente, y se va a ver por HDMI. Los juegos que han anunciado de lanzamiento en Europa, porque van a ser diferentes en Japón que en Europa, y en los de Europa van a ser los mismos que los de Estados Unidos, pues lo dicho, en Europa confirmados Sonic 1, Echo the Dolphin, Castlevania Bloodlines, Space Harrier 2, Shining Force, Doctor Robotnik's Mean Bean Machine, Toe Jam and Earl, Comic Zone, Altered Beast y Gunstar Heroes. Bien, así de primeras bien, faltan cositas obviamente, pero todavía tienen que revelar unos 30 más. Sí. Para mí imprescindible sería que metieran los... Tendrían que meter los Splatoon, ¿no? Tendrían que meter para mí, pues por ejemplo, Fer, di unos cuantos. Escúchame, Splatoon House, Streets of Rage... Yo qué sé. Montón. Yo, para mí, por ejemplo, no van a meter un Moonwalker, estaría guapo. Hostia, el Moonwalker, yo lo quiero. Un Sonic 2, 3 y Andrés. Yo lo tengo original. Ay, qué bien, José, nadie te ha preguntado. Bueno, el caso. Más cositas de ese estilo, bastantes juegos míticos que hay dentro de la propia Sega, incluso third parties que estaban bastante bien. Míralo, míralo cómo vacila el crack. No, guapo, Little Crook. Pues eso. Y por otro lado, bueno, metiéndonos en los japoneses, pues han dicho que van a meter el Sonic 2, Puyo Puyo, Shining Force, Vampire Killer, que no deja de ser el Castlevania Bloodlines o The New Generation. Puyo Puyo. Bruce Ball, Gunstar Heroes, Comic Zone, Renta Hero, Space Harrier 2 y Madou Monogatari 1. Bueno, bien, si es que no disgusta la selección, en ese sentido el tema está en que es como con Super Nintendo, ¿sabes? En todo caso te faltan, pero porque tiene tantos buenos que pues hay muchos, ¿no? Falta ver los otros, falta ver lo de siempre, las capacidades de hacking. El precio van a ser 80 pavos, quizás un poco excesivo para mi gusto, teniendo en cuenta que la Super Nintendo, ¿a qué precio salió? ¿A 80 o más barata? No, la Super Nintendo creo que salió también a 79, Me sigue pareciendo un poquito excesivo. Yo creo que el precio idóneo para estas mierdas es de 60 euros. Que no los pagaría, ver, igualmente. ¿Esta venía con dos mandos? Sí, y la Super Nintendo también. ¿Puede ser? Sí, la Super Nintendo también. Se me ha muerto la cam. ¿Se ha muerto? Y el señor... Ya está, ya me han reenganchado. ¿Me oís, chicos? ¿Ya me oís y me veis? Sí, que Persona que tiene con dos mandos, ¿no? Sí, por eso. Que la Super Nintendo también. Por eso viene con dos mandos y viene con el doble de juegos que la otra. Pues. Pero, ¿qué doble? Bueno, sí, a ver, en realidad por ese lado. Si lo quieres justificar, lo justificas. Pero también te digo que aquí nos traen los tres botones en el mando y no seis. Ya, pero. Por ejemplo. A ver, yo te digo una cosa. La consola, 20-30 euros la compraría. ¿Para qué? Te lo digo así, ¿para qué? Mega Drive es una de las consolas que más baratas consigues por ahí. No está tan especulada como la Super Nintendo. Se le hace el mod de 50-60... Sí, pues eso, se le hace el mod de 50-60 hercios con la polla. Y selector de región. No, espera. Sí, sí, literalmente. El cable RGB está tirado de precio. El flash card lo compras a 19 pavos a China y tienes todo el puto catálogo. ¿Para qué cojones quieres esto? Ya, ya. La verdad es que sí. Sí, ¿verdad? La verdad es que sí. La verdad es que sí. Entonces, bueno. Más cositas. Pero bueno, míralo ahí, entreteniendo el camino mientras me conecto. El caso. ¿Qué ocurre con ciertos detalles que ya se han ido dando acerca de la máquina? Pues bueno, han detallado que, por ejemplo, la versión japonesa de la máquina, por el tema de que ya sabéis que hay juegos que tienen diferencias en cuanto a la región para la que fueron lanzados, ¿no? Pues es un ejemplo que con el Castlevania versión japonesa, que era el Vampire Killer, lo que han hecho es añadir directamente las ROMs de todas las regiones para que puedas elegir y así, pues bueno, está bien que hagan ese tema, la verdad. Dice Atrapado Doble, eso, lo de 60 Hz lo han confirmado, que será en todo el mundo. A ver, yo supongo que si es emulación, a lo mejor, si te meten la ROM de las regiones de todo, o sea, de todas las regiones, en ese caso, sí, supongo, si abres la ROM europea, pues te irá a 50 Hz, y si abres la americana o la japonesa, te irá a 60, no lo sé, pero bueno. Da igual. El caso es que por lo menos en ese sentido, parece que se lo han currado más. Sí, también lo tenían entre comillas fácil, teniendo en cuenta todas las críticas que ha tenido PlayStation, también teniendo en cuenta, o sea, es decir, pero por favor, Feri, el caso, lo jodido era que no hubieran hecho esto, es decir, venimos de una trayectoria que con las consolas mini nos están pegando las vaciladas que quieren, bueno, a los que las compran, también te lo digo. Con el tema de, por ejemplo, ¿sabéis que se puede comprar ya la PlayStation Clásica 30 euros en Amazon, reacondicionada? O sea, estamos hablando de algo ya puramente de limpiarse el culo con los mandos, o sea, es que no tiene otro nombre. Y ni a 30 euros la compro. Pero. No, ni a 5. No, a 5 sí. Pero el tema es. El tema es. Lo jodido hubiese sido que no hubieran hecho todo esto, ¿sabes? Es decir, que con toda la trayectoria que tiene Sega con AT Games, que tiene con toda la competencia que ha salido, con lo mal que lo ha hecho Sony, con los detallitos que podía haber pulido Nintendo. Tenían el camino allanado ya. El camino estaba claro, y si no lo hubieran hecho es ya para ahorcarlos, para aniquilarlos directamente. De retraso mental, ya está. Y mira, dicen por el chat, por Dios, Echo de Dolphin, menuda castaña sobrevalorada, eso Atrapado Doble. Para que te hagas una idea, yo lo tenía original y lo vendí, no me gustaba nada ese juego. Y dice Atrapado Doble, tendría que traer uno de cada, el mando clásico mola, sobre los mandos. A mí me gusta, o sea, yo por ejemplo, el mando de 6 botones no lo he tenido nunca en la mano, el de Mega Drive. Tengo los de Sega Saturn, que son muy parecidos y me gustan. Pero sí que es cierto que, para mí al menos, yo todos los mandos que he visto siempre de Mega Drive aquí han sido los de 3 botones. Y, vamos, también para la Mega Drive tengo de esos unos cuantos. Y mi Mega Drive es el de 6 botones también. ¿Tienes el de 6 botones para la Mega Drive, perro? Claro. ¿Seguro? Tío, te he pasado foto muchas veces. No sé, vale. A ver si te mando en Facebook. Es que me suena que me los enseñaste, pero no lo recuerdo. Pero bueno, el caso. Yo tengo de tres, ¿no? Por eso. Que sí, o sea, para mí en Mega Drive asocio el mando de 3 botones, lo veo más icónico porque es el que más he visto, pero dependerá también de cada persona. No sé. Es como el que, por ejemplo, haya tenido la Saturn y haya usado más el mando 3D, el que tenía el joystick y tal, que no el clásico. Eso ya dependerá de cada uno, su situación. Pero bueno. Pero bueno. Atrapado Doble también decía Contra Hardcore, History of Thor, Light Crusader, me faltan. Pues eso, ya veremos qué pasa, ya veremos qué ocurre con todo esto. Y dice, solo pido que la calidad de los materiales sea como los de NES, SNES Mini. Para mí, compra segura. Y dice, es que AT Games es de feria. Yo ya digo los motivos por los cuales no la compro. Lo tengo conectada a esta tele y no necesito una mini, la verdad. Pues para eso ya tengo la Raspberry Pi. Venga, chicos, a comer huevos. Es que es verdad. Pero bueno, que no lo niego. Al precio adecuado, Solid paga. Es decir, a 5 euros... Solid paga. Aquí está el demo. Mira el Survive. Sigamos. Ah, bueno, y un detalle más. Creía que se había quedado la pantalla congelada y se había quedado... No, el caso... Han confirmado también que la música del menú está compuesta por Yuzo Koshiro, el compositor de los Streets of Rage. Y me pregunto yo, hijo de puta. Hijo de puta. Como no quede la cosa. ¿En serio? Y me pregunto yo, hijo de puta. ¿Por qué no te pones a hacer la banda sonora del 4, del Streets of Rage 4, en vez de la musiquita para el menú de la máquina esta? Pregunto, ¿eh? Pregunto. Que puedes hacer las dos cosas, ¿no? Pero... Te digo por qué. No te dejes lo otro, ¿vale, Crook? Y ya te está. Digo por qué. ¿Por qué? Porque me sale de los putos cojones chinos que me cuelgan. Bueno, va. Siguiente. Es que una cosa os digo, ¿eh? Aquí, que no se entere nadie. Si, no, leéis, no, no, si leéis el titular y aparte abréis el puto enlace, podríais dar vosotros las noticias. Y así no... ¿Sabes? Ah... ¿Sabéis? Es que habéis mencionado tantas cosas ya que no sé ni por dónde vamos. ¿Sabéis? Pues me dudo retrasado. ¿Sabes que si le das a control en un documento control de Word? Control y el clic izquierdo. Máquina. Pues eso, venga. ¿Qué pasa con la siguiente noticia? ¿Efer? ¿Qué? ¿Que la lea yo? Venga, vale, pues la leo yo. Sega prepara cuatro. Joder, no uno. Cuatro juegos de las Olimpiadas de Tokio 2020. Me poco me parece. Motivados chinos en todos los cojones. me parece. Uno me parecía demasiado, pero era entendible porque Japón y iba a salir seguro. Pero cuatro. Cuatro. Mira, si fuera Occidente me esperaría más. Te digo por qué. Otra vez. Te digo por qué. ¿Por qué? Selección femenina. Selección de refugiados. Era un tipo. Olimpiadas paralímpicas. Joder, eso ya no, tío. Sonic transgénero. Escúchame. Ay, Dios mío. El transgénero. Yo participo en las dos. Ay, nos vamos a ganar enemigos por esto. Bueno, mira. ¿Sabe qué? Me suda la polla y ella dirá, y a mí también. Es un chiste malo, ¿no? Pido perdón. No es malo, tío. No es malo. Perdón por los antebrazos. Estoy llorando, coño. Es que tengo carolito. Lo siento, no volverá a ocurrir. Tío, ya vale, por favor. Bueno, eso, para que esté viendo la cam, este es el mando que en teoría va a salir de la Mega Drive Classic Mini, el de tres botones. Sí. Este mimico. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo te la pela? Y este sería el de la Saturn, que tiene seis botones. O sea, más o menos. Muy bien, ¿eh? Claro. ¿Has visto qué chulos aquí, eh? Pues eso. Qué chulo, ¿no? No sé, sí, a mí... ¿no? Además, ¿cómo? El mando de Mega Drive a mí me gusta porque es jodidamente gigante. O sea, es grandísimo. Es muy cómodo a la sujeción de la mano. Y... Sí, mi polla no también. Venga, va. A mí es lo que me han dicho. Nos suda. Yo quiero dejar claro que el comentario que he dicho anteriormente viene siendo por el tema de lo políticamente correcto que ha ido últimamente. Sí, y yo era por joder todo lo políticamente correcto. Yo quiero declarar que solo es humor. Pero bueno, también es verdad. Bueno, así que, José, vamos a cambiar de tema. Este yo creo que le interesa. Me está viniendo le interesa algo, al señor Solid. Me está viniendo algo que a José le va a encantar, que es una anécdota del instituto relacionada con esto. Ay, no caigo, ¿eh? Y mira que los tres fuimos al mismo instituto. Sí, pero tú no has vivido esto, ni Fer tampoco. A ver, ¿cómo lo comento yo? hubo una serie, o sea, relacionado con todo esto, me he imaginado una broma, ¿no? Interna, que la comento, porque es graciosa. En su momento hubo, y además lo recuerdo perfectamente porque coincidió con el estreno de Spider-Man 3, para que os hagáis una idea. 2007. Ese fin de semana fuimos el viernes a ver la película al cine. Y el sábado, bueno, pues el fin de semana yo hice nada en concreto con los amigos. Estuve en mi puta casa y ya está, ¿vale? Lo recuerdo porque se me quedó grabado a fuego. Pero resulta que unos cuantos con los cuales yo me juntaba en clase o iban a mi clase y me relacionaban con ellos, en fin, amigos de aquel entonces, resulta que varios de ellos se juntaron en casa de uno. ¿Vale? Se juntaron varios en casa de uno y otro estaba en su casa y empezaron a hacer, a utilizar un programa que se llamaba VoIP Booster, VoIP Booster, ¿vale? Era un programa de llamadas gratuitas que te daba como un minuto o cinco minutos gratis. Entonces, ¿qué pasó? No se les ocurrió mejor idea que tirar de páginas blancas o páginas amarillas, buscar el nombre de los profesores y del comité directivo del instituto y llamarlos un sábado a las tantas de la mañana y decirles cosas como... me voy a inventar... ¿Algún moto, a, me voy algún inventar, de algún profesor? Me voy a inventar el nombre para no tal. Buenas noches, Eustaquio. ¿Te acuerdas cómo te daba por el culo en la sauna? ¿Cómo sudabas? ¿Te puedes imaginar que no cogieron el teléfono y a la mañana cuando... vieron el contestador, lo cogió su mujer? ¿Qué dices? Y se lió, ¿eh? Bueno, el sí, caso. Sí, yo me acuerdo de eso, ¿eh? El caso. Espérate, ¿algún profesor tiene apodo? No podemos decirlo, José, por favor. No, joder, ni los esto apodos. Ya, esto ya ha prescrito, hace ya 12 años, pero da igual. Mira, una cosa para que no lo sepa: los tres somos del mismo instituto, pero de distinta generación. ¡Wow! ¡Generación! No, no, que es curioso, o sea, es curioso en plan de que, coño, estemos los tres juntos cuando mira, Feres, nos conocemos de vista. Feres. Bueno, tampoco. Mega Drive modelo 1, yo soy modelo 2 y tú eres la Mega Drive de... AT Games. De AT Games. No, iba a decir la otra, la de Tectoy y la de los brasileños, pero bueno. Da igual, el caso. Venga, la noticia esta... No, espera, ¿qué ocurrió ahí? El lunes... bueno, llamaron a otros profesores y tal. Total, que nos metieron a varios. Porque a mí, por ejemplo, me metieron porque dijeron que habían oído mi risa por ahí cuando yo estaba en mi puta casa. Que a mí es triste, vale. No me dejaban ni quedarme a dormir en casa de los amigos con esa edad, pero bueno, era imposible que yo hubiera estado allí físicamente. Y más aún cuando yo no tenía ni conexión a internet en mi casa. Por no tener en ese momento, no tenía ni el modem de 56K. Y sí, es triste, pero yo tuve un modem de 56K allá en el año 2008. Bueno, el caso. Y me quejo yo de las fibras, ¿sabes? Por eso. Pero bueno, los tuve unos meses y ya salté a la buena... buen cable. Pero la cosa es... a modo de coña... bueno, nos metieron a todos en el despacho, tal, no sé qué. Hubo expulsiones. Yo al final no me pasó nada porque no hice nada. Pero a otros... En mi clase se preguntó también, ¿eh? Ya, me lo creo. El caso, hubo expulsiones y hubo historias, tal. Y a modo de coña, nos metieron uno a uno dentro de... dentro del despacho. Y nos hicieron como un interrogatorio. Bueno, el tema. Esta anécdota es súper larga y daría para una coña bestial, pero no voy a resumir el caso. Hubo uno, el cual no llamaron, pero empezó en el patio haciendo cachondeo, partiéndose el culo, y vosotros lo conocéis, diciendo, es que me imagino a este, en plan dentro, debajo de la mesa del director, y haciendo, por favor, no lo denuncie. Espérate, ¿ese gesto lo hizo esa persona? No sé quién es. Es que claro, esa escena de imaginarnos ahí al tío haciendo una comida de pollo al director. Es que ese gesto lo sigo haciendo hoy en día, o sea que... Y diciendo, por favor no denuncie, pero como si tuviera la polla en la boca. Por favor no denuncie. Pues aquí ha sido lo mismo. Lo que has dicho tú antes, esas burradas. Pues igual, cuando te llame la policía de Twitter, por favor, no denuncie. Hijo de puta. Puto Jeremías. No fue él. No, fueron los cousins. Los cousins. En fin, qué ya miedo, está. ¿Eh? Hostia, mira, dice... Dice Atrapado Doble Pez, de esas anécdotas tendríais que hablar en el Hot Factory octavo aniversario. Y Remius, ojalá. Eso molaría con unas cervecitas, tío. En plan... Pues coño, se hace. Uf, qué risa. Dice Remius Fox, ojalá un especial aniversario de anécdotas. Pues nada, al almacén. Escucha, que alguno de los dos me escriba por privado, ¿quién son esos? Ah, vale, sí, te lo digo ya. No, vale, sí, escríbeselo tú, que yo tengo el móvil a mano. Ya lo tienes. Ah, llama. Tengo que leerlo. Ah, no, se lo había puesto a Chose. ¿En serio, tío? Ya está. El nombre más desapercibido del instituto, en aquella época. Joder. Es que lo sabía, tío. Con la boca llena siempre, cabrón. Bueno, va, siguiente noticia. A ver, mirad que esto de las anécdotas lo propuse yo ahora como un mes, en plan, para el aniversario no se nos ocurre nada, contamos anécdotas del instituto, que eso siempre gusta. Y dijo, no, si te dije yo. ¿Lo dijiste tú? Bueno, entre tú y yo sí, pero Jintoki fue en plan... Bueno, el caso. Se hará. Lo haremos. Para el perro. Bueno, Jintoki es la EGB, ¿vale? La EGB. Hostia, escucha, que yo, primero de primaria, el mío, primaria fue EGB también, Por favor, no lo denuncie. Así. Es que se lo juro. Te imagínate la puta escena. Y Luisa dice: por favor, no denuncies. Alberto lo imita mucho mejor, eso sí que es verdad. Hostia, es que nuestro Alberto. Alberto. Hay cosas que. Hijo puta. Alberto vuelto, joder. Bueno, venga, va. Sega prepara cambios radicales en el próximo Yakuza. Explican la importancia del cambio de personaje y cómo van a introducir más modificaciones en el título. Puesto que se trata de un juego de acción y aventura, me gustaría cambiar el título drásticamente. No voy a leer toda la declaración porque no me apetece hoy, la verdad, pero... para que os hagáis... ¿Qué cambio van a hacer? ¿Le van a poner subtítulos? ¿Ahora se va a tener que pulsar la X o el círculo? Hijo de perra. Bueno, pues eso. Que nuevo R2. Que con el cambio de personaje van a importar nuevos cambios y que quieren pegarle un cambio bastante radical a la saga. Van a importar nuevos cambios y a ti no te importa una mierda. No, porque lo voy a comprar igual. Dice Remius Fox, por favor no me denuncie. Y pone como cuote del Yes Podcast 26. Se va a convertir en un meme, lo saben, ¿no? Y atrapa cuando digamos alguna burrada así, por favor no lo denuncie. Madre mía. No, me denuncie. Atrapado Doble dice, pues si ya han prescrito, tíos. No, a ver, venga, contaremos esto en versión extendida, Y contaré cosas un chain incluso de mi parte. ¿El Chapas? ¡El Chapas! calla. Vamos a seguir y terminar esto. Hijo de puta. Vamos a acabar ya ese podcast, pero hay anécdotas de sobra para ese programa, en serio. Puede ser la polla. Dice José Rabaneda, lo dijisteis y que tenía que venir Alberto para complementar. Hay que decírselo, que se venga, joder. Sí, joder. Y se están partiendo el culo en el chat en general. Bueno, Fer, la siguiente la has puesto tú. PlayStation Network cambia las condiciones del servicio admitiendo devoluciones. Tanto en DLC. Para devoluciones la que nos pegamos nosotros el lunes, chaval. Hostia, eso sí que fue una devolución, pero en lleno. Garantía adicional, no tengo nada que perder. Escúchame, que se me iba la devolución por delante y por detrás. Joder. Bueno, pero ¿qué pasa con este tema? ¿Qué ha ocurrido? Pues eso, que en próximas actualizaciones van a salir. No hablas el link, cabrón, ¿eh? No. Escúchame, pero que yo estoy con el móvil. Bastante bueno, que tengo el guión y las cámaras abiertas, ¿sabes? Según indica esto, solo es para Estados Unidos, ¿vale? Admitiendo reembolsos en reservas y pre-orders, que no en compras, por así decirlo. Qué follada, ¿no? Bueno, si llegas aquí ya daremos más datos. Escúchame, mira, voy a hacer una captura de pantalla porque estamos en plan 3 en raya. Joder, se me ha ido el dedo, espera. Vaya off-topic, chaval. Hostia, vaya tetas tiene esta, ¿no? La que habéis pasado aquí. ¿Quién la ha pasado? ¿Qué? Mr. Kojima. A mí que me registre. Mr. Kojima ha pasado por el grupo una esta de... ¿cómo? First Dates, que no veas tú, chaval. O Mongoose bueno, Trigger. Bueno, ahora la veré. Y Mongoose. Es más, que le den al puto guión, voy a ver para allá. Joder. Madre mía, que para el próximo programa va a estar Christian. Ah, no, va a estar para el de Vengadores, chaval. Para el de Vengadores. Claro. Bueno, a ver si se viene Alberto al siguiente, hay que convencerle. ¿Jeremías? Sí. Hostia, si se viene... Es que Alberto tiene que estar para ese programa de anécdotas, tío. Ese no se calla. No. Ese no se calla. O sea... Le das un cartoncito de Don Simón y se tira toda la loncha. ¿Ves? Esa es otra anécdota. Se grabaría domingo por la tarde este programa, ¿eh? Pero bueno, ya hablaremos de esto. Qué de fácil, qué off topic hoy, ¿eh? Se nota las ganas que hay de leer esta mierda de noticias. El caso, como por ejemplo la siguiente. Presentado el mando de movimiento 3D Ruder para PlayStation VR. Se controla con los pies. Muy bien. Fer, contrólate. ¿Por? Porque voy a decir algo de... ¿Se puede controlar con la polla? No sé, algo de humor negro, seguro. Mira, registra... Oh, hijo de puta, no había pensado tan mal, tío. Registra los movimientos que se hagan con los pies... Yo me sé. ¿Y sale? Ahora, no. No voy a hacer chistes de Irene Villa. Por menos gente a... O sea, por favor no nos denuncien, ¿eh? Por favor no nos denuncien. Que vale que ella haga chistes o le haga gracia, pero joder, eso ya son palabras mayores. No, a ver, esta joder, mierda... He dicho que no lo voy a... Esta mierda sale el 17 de junio a la venta y no le importa a nadie. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente... es que, tío, ¿qué cojones me estás contando? ¿Para qué cojones quiero registrar el puto movimiento de los pies? ¡Es que me cago en Dios! Me acaba de venir el flash. Esto saca Nintendo la puta Wii Fit y todos son jaujas, ¿eh? ¿Os acordáis? Ajá. Con la Wii Fit se podía jugar a los juegos, tío. Es decir, ajá, hace que el equilibrio, sí, claro, no sé qué. Hasta se usaba para el Wii Fit, para las baterías. O sea, para el Wii Music, para la batería ahí, pum, pam, pum, pum, sí, pam. Le daba ahí con los pezuños. Y para los gordos también se usaba. Bueno, el caso es que... Pero que, tío, te saca eso Nintendo y todo sonrisas y ahora te lo saca estos y a mamarle la pollica, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡De puta! Siguiente noticia. Bueno. Siguiente. Konami reorganiza su oficina de Nueva York y se centrará en Frogger o Contra. Konami siempre la última, chicos. Pues sí, en vez de centrarse en Castlevania o Metal Gear Solid, se dedica a sacar mierdas de Frogger o de Contra, que bueno, Contra no está mal, pero me cago en puta. Eso te iba a decir, ¿a qué cojones te pasa, eh? A ver, que Frogger es un clásico, no es por menospreciarlo, pero me cago en Buda, que hace 40 años ya de eso, hostia, avancemos. Que sí, que Metal Gear tiene ya 30, pero hostia, queremos un Metal Gear 6 o un 0. Vamos a avanzar. O las dos cosas. O Castlevania, un Castlevania nuevo, que, pero no el... Castlevania. El juego este que salió de Castlevania, que reunía el Rondo of Blood y el Symphony of the Night en PlayStation, sí, pues ya estaba a 10 pavos de oferta ahora mismo, si lo queréis comprar. Qué bien, ¿eh? Te veo con intenciones. Sí, joder, es que se me ha doblado una costilla o algo. Bueno, también dice por aquí que se puede centrar en Yu-Gi-Oh! O en Bomberman. Pues bueno, a ver. El Bomberman, sí, RS no está mal, lo tengo en Switch y la verdad es que es entretenido y te partes el culo, ¿eh? Está muy entretenido. Yo cuando esté baratejo me lo quiero pillar. Pues está muy guapo, la verdad. Bueno, la siguiente noticia yo creo que me importa más, la verdad. Y tampoco, sí, porque lo compraré para One. Sí, pero a mí sí que me importa porque tengo toda la saga en PlayStation, así que... Se ha eliminado la censura de Devil May Cry 5 por el culo de la Inco en PlayStation 4. Pues sí, va de culos, porque se ha quitado la censura, sí, al culo de Trish. Menudo. Menudo bullates. Noticias breves. Mr. Quitanieves. Y resulta que John y Brenda Romero trabajan en un nuevo juego de estrategia junto a Paradox Interactive. Pues... Wow, ¿tienes una toalla? No sé, que si tienes una toalla. Sí, están aquí detrás en el aseo. Pues bueno, una noticia breve que se dará más información en el E3. A mí siendo de estrategia pues no me llama, pero bueno, yo qué sé. Había que darlo. Esta última que viene a continuación va a doler, ¿eh? La siguiente, ojos, viene curvas, ¿eh? Porque la cosa está en que BioWare era en plan... ¿Qué has hecho? BioWare era en plan... ¡No! ¿Qué has hecho? O sea, EA... ¡No! Si sale mal el Anthem, tranquilos, que BioWare no peligra. Seguro, chicos. Pues se dice por ahí que Dragon Age 4 habría reiniciado el desarrollo recientemente. Lo reinicia Metroid. Piden perdón públicamente. ¿Y tal? Puta Nintendo, hijos de puta, desgraciados. estafando, vendiendo humo. Dice aquí que BioWare, que Dragon Age 4 ha reiniciado el desarrollo. ¿Tú los oyes quejarse? A ver, también es verdad que a nadie le importa Dragon Age. Es verdad, olvidaba ese detalle. No, en realidad hay mucha gente a la que le importa. No me incluyo. Pero bueno, que no es un juego que esté esperando mucho la gente, ¿eh? Escúchame, pero ¿cómo que no? Pero si ha batido récords el tercero. Ha batido putísimos récords, tío. No es cuestión pues yo no creo de... que le estén dando tantos bombos, ¿eh? Como porque le dan al salió hace 4 o 5 años, tío. Me come los huevos el Dragon Age. Si salió hasta en Play 3, joder. Escúchame, tengo el 1 y el 2 que lo regalaron con el Xbox Live Gold. Y tú los has puesto, tú los has instalado, porque yo tampoco, ahí toda la rascada de... No, lo que me refiero es que no veo que la gente se mosquee con el tema de Dragon Age 4. El Inquisition dijeron que fue la hostia. A ver, tampoco nos movemos en los círculos en los cuales proliferan fans de estos. A ver, yo la gente que... Yo es que creo que con el último Mass Effect y el Anthem, la gente ya no espera nada de Dragon Age. Saben que va a ser una mierda. Bueno, es que hay una cosa que no puedo decir, pero... No, dila. No, es imposible. El caso, a mí no me importa, pero hay más cosas... Por el ¿Es algo políticamente correcto? No, absolutamente. Vaya. Dímelo por el grupo. No porque se te puede escapar. El tema... Joder, que no lo digo. Se ha filtrado un preocupante mensaje interno de BioWare que dice los problemas son reales. El retraso es real. El tema, pues al parecer es eso, esos problemas son reales y nuestra máxima prioridad es la de continuar trabajando para resolverlos, comenta Hudson, que es el máximo responsable creativo del estudio. Pues nada, se va la puta. Dice, no puedo decir que haya hecho un buen trabajo hasta ahora, pero sí hemos dado algunos pasos hacia adelante para mejorar la organización del equipo y centrar más las misiones y los valores de todo el mundo dentro del equipo. Además, me suda la polla tus declaraciones, por eso me las estoy inventando a partir de ahora. No, en realidad, sigue, pero... Hemos dado paso adelante hacia un barranco, cabrón. Sigue, pero paro. No, a ver, el tema... BioWare, os podéis poner como queráis, pero va a acabar en la puta cuneta o condenada a basuras como Criterion o como otras que han chapado directamente, o sea que... Escúchame, BioWare va a acabar con un tiro en la nuca y la corbata colombiana. Pues ya ves, tío. Así va a acabar, parce. Parcerito. Siguiente noticia, chicos. La cadena de tiendas GameStop anuncia unas pérdidas catastróficas. Pues normal, porque si funciona como funcionaba en España, menuda puta mierda. No, pero de tiendas, tío, colega. Acuérdate al menos en Alemania, hostia, nos hizo reyes. En Alemania era lo único que había. O sea, pero lo único que había y encima me cago en Buda, unas cosas súper competentes de precios y la verdad que era magnífico. O sea... Me pones, ya, me colonas el sistema o la manera de trabajar que tenían en Alemania los GameStop aquí en España cuando estaban y vamos, o sea, en segunda mano serían reyes prácticamente. Tenían precios cojonudísimos. Todos los días comprando Wonderful 101 para llevarlos. Hijo de puta. ¿Cuántos compraste? ¿Dos o...? Dos. Al final fueron dos. Me llevé 70 pavos. No especulaten. Bueno, el tema, que están jodidos y no hay mucho más que añadir. O sea, podría leer declaraciones que a nadie le importan, pero en resumidas cuentas, GameStop están jodidos, Game también ha declarado que están chungos y solo tenéis que entrar a un puto Game de vuestra ciudad para verlo. Hace 4 o 5 años les dio por meter cosas de PC que han fracasado y están retirando y ahora la moda desde el último año, año y medio, es meter merchandising a tope. O sea, llegas a Game y lo que antes eran estanterías completas llenas de videojuegos, ahora es una puta pared llena de Funkos y de gilipolleces varias. Con lo cual, sí, para el que le interese, pues bien, pero para el que no, pues... No sé qué quieres que te diga. Perdonad por mi silencio, pero es que... Estaba sudando polla. No, en Instagram, de esto que te sale publicidad de algún tráiler de alguna serie, pues sí, me sale publicidad de American Goods, del tráiler, y pasa unas cosas y digo, no me puedo creer que sea spoiler. Y lo comento y digo, ¿en serio realmente estáis poniendo un puto spoiler? Y me acaban de contestar un usuario y me dice, sí, básicamente te acabas de comer un spoiler. Y digo, ah, vaya bien. Y no es un spoiler cualquiera, es la muerte de alguien de la serie y es en plan... ¿Ah? Peña. Gracias, Instagram. Peña se va de los Simpsons. Estéis asesinados con Peña, que Peña no muere en la puta serie. Anda, tío. Que no, si lo pone en Google, es la verdad. Pero que no, Fer, muere, tío. ¿Qué pasa con ¿qué? Apex? Pero si sale la última temporada, tío, de Narcos. No sé, me la pela. El último parche de Apex. El último parche de Apex Legends está borrando el progreso de los jugadores. Wow, para el que le importe será jodido, pero. Bueno, yo que sé, vi la noticia, me pareció curiosa y dije, voy a ponerla, ni que me importe. Es que estaba a punto de no ponerla y te pregunté en plan, no, pues sí, todo. Digo, bueno, pues nada, dejaremos, tendrá algo que decir, pero. A ver, que dicen que ya está corregido. No sé si algún oyente se habrá visto afectado por todo esto. Pues creo que de los oyentes el único que juega es Dave Meister, así que él puede decir algo. Y esta noticia es de Somos Xbox y él juega en Play 4, o sea que figúrate, figura. O figúrate si me importa. Bueno, mira, están diciendo por el chat, Remus Fox decía, Konami, tú antes molabas. Lo último son figuras de Dragon Ball y One Piece para este mes en game. Y dice, veremos lo que duran, si a eso sumamos sus políticas de ventas de juegos desprecintados, movidotes con las reservas, etcétera. Mira, tengo una anécdota respecto a eso. Compré un juego de One hace una semana desprecintado, pero me sudó la polla. ¿Qué cojones una semana? El sábado. Bueno, a ver, es una manera de hablar, joder. Pero hace una semana estaba haciendo el renove de la One X. No, el tema. La cuestión está en que compré un juego de One y me sudó los huevos que viniera desprecintado porque simplemente cuando me lo pase va a ir a Fer y de Fer va a ir al Zex, o sea que... Es verdad, entonces me la pela, estaba bien, lo he instalado, instala bien, pues ya está, me la suda, no está ni marcado ni nada. Pero sí que lo vendían, o sea, tenía la caja fuera donde el resto de mortales tocan con sus sucios dedos y el disco metido en una fundita de plástico como los que tienen de segunda mano. Hijos de puta. Sí, sucios cabrones. Bueno, hijos de puta, capullos comen pollas. Ya está, ¿no? Es un abuso eso, no hace falta. ¿Sabes? Tanto insulto. Es de yacas, ¿vale? ¿Qué dices, tío? Bueno, verdad, son de llagas, tío, venga, ¿no? Lee la siguiente noticia, que estás que no hablas hoy. Vale, avalancha de críticas a Borderlands en Steam por la exclusividad de Epic. Y de esto viene la imagen del programa de hoy. Es gracioso y además la imagen se saca de un meme que se ha hecho viral en Twitter. Es que el meme se ha invertido, ¿vale? Es decir, tú veías antes cómo ponen la escena esta de los Simpson en aguas internacionales con el barco del señor Burns, donde están haciendo una pelea de monos. Y básicamente salen la gente mirando. En aguas internacionales. La gente mirando y los dos simios con cuchillos pegándose, ¿no? Entonces, claro, a los simios les ponían las caras de Microsoft y de Sony y arriba estaban los de PC como observando cómo se luchaban por las exclusividades. Y ahora es al revés. Ahora Sony, Microsoft y Nintendo y todos los demás observan cómo se linchan los monos entre Epic y Steam y cómo se da la vuelta a la tortilla. ¿Sabes cuál es el mejor GIF basado en ese GIF? ¿Cuál? El de Erjoni. Pablo Iglesias. <Sí. risa> Le acabo de pasar por el grupo. Míralo. Y la máscara ahí, qué bueno, tío. La sonrisa de Rejón. ¡Hostia, Pablo! ¡No lo había visto! ¡Qué guapo está, joder! No, el Marwenda no, tío, el otro. Son la polla. Bueno, en fin. Tío, qué risa. El tema es jodidamente gracioso cómo se habla de exclusividades en el PC. Es decir, ¿estamos tontos? Me refiero, mira, viene Noah flipando y todo. ¿Estamos tontos? O sea, ¿cómo que exclusividades en una plataforma en la cual es única? Es decir, estamos hablando de exclusividades entre aplicaciones de PC, ya no en el PC como tal, que sean dos PCs diferentes, sino dentro de el tema de aplicaciones, servicios. Y la gente quejando, o sea, ¿os dais cuenta de lo jodidamente absurdo que es? Es como si me dices que aparece en la Play, o sea, como si tuvieras en el móvil la Play Store de Google y tienes el apetoide, por así decirlo. Imagínate que en el apetoide ese, que no sé ni si existirá hoy en día eso, pero imagínate que por lo que sea en el apetoide o en la tienda de Amazon que tenían de aplicaciones hace tiempo, ponen aplicaciones que no están en la Play Store. Lucha entre, o sea, exclusividades dentro de tiendas. Es decir, y la gente peleándose porque no lo tiene en Steam. Y la gente diciendo eso, que no lo va a comprar. Que qué putada que les han jodido porque ahora tienen que esperar un año para poder jugar al juego. Y dices, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿qué ha ocurrido? ¿Lo han retrasado en PC un año? No, es que sale en la Epic y se niegan a comprarlo en la Epic. Y es PC, es lo mismo. Es decir, la tarita, sí, la tarita... La buena tara mental. En fin. Toc. ¡Retraso mental! ¡Alerta por subnormal! Bueno, el caso. Starlink Battle for Atlas no recibirá más juguetes físicos después de vender menos de lo esperado. Esto es, vaya, una putada. No era... ¿Pero te ibas a comprar alguno, Boca Chancla? No, a ver, pero me refiero que era la iniciativa. Es que ha visto que ataque más. Era decir que es la iniciativa que tenía este videojuego. O sea, es la gracia que tenía. Y ahora se va a la mierda. A eso me refería, subnormal, payaso, muerto de hambre. Pero vamos a ver, es decir, si ya no era síntoma que al mes de salir el juego estuviera el juego a 37 euros... Al menos, yo no me he comprado el juego y está cogiendo polvo la galeja. ¿Cómo? Y lo digo por los dos. O sea que... No, mira, no, Fer no. Está jugando ahí al win. A ver, como pisa papeles, queda en verdad de puta madre. Pero vamos a ver, es que, o sea, ¿de qué te ríes? Quiero decir... A ver qué ataque. O sea, yo el día que quiera jugar a eso, me lo enchufaré y ya está. Y me van a sacar contenido de Star Wolf, cabrón. O sea... De Star Wolf no, gilipollas, de Star Fox. Ya, inútil, pero es de la... Todo insulto aquí en un momento. Pero es de Star Wolf. O sea, dentro del universo... Star Wolf, vale, también claro. De Star Wolf. No, joder, solo faltaba ya. No, qué va. No la rey ahí. ¡No me cojas la nave! Solo faltaría que viniera toda la piojera esa a infestar Star Fox. No. Ahí que saquen a Rey y dicen, hostia, no me cojas de la nave. Me voy a callar. Fox. Iba a soltar algo. A venga, José. Ya anticipo. No. Por favor, no denuncie. Venga, José, habla. Por ahí. No, ya está. Era por el inicio este de Pablo Iglesias y Arrejón, digo, hablando de piojosos. Digo, me callo. Bueno, va. Pufo. Bueno, va, sigo ya. Podría haber sido más bestia, pero me he controlado. Digo yo, va. La de cosas que no decimos por miedo a los... Por favor, no lo denuncie, ¿eh? Porque sí, si esto fuese totalmente un chain, esto sería un desfase. Madre mía. Venga. Mortal Kombat 11 en Switch irá a 60 FPS incluso en modo portátil. ¿Qué es esto? ¿Por qué tienen sticker de Abascal gigantes? ¿Por qué? No tiene sentido. ¿El qué? Mira el Telegram. Ya, sí, lo he visto, me lo he guardado. Esto es totalmente... El programa de hoy es ultra random. Sí, que Mortal Kombat 11 va a ir a 60 frames por segundo en Switch. Pues muy bien, ya. Escucha, estaría. Yo me estoy despollando hoy, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Pero es que lo siguiente no es para menos. El príncipe Harry de Inglaterra cree que Fortnite debería prohibirse por adictivo. Este es el Forager, ¿no? El orejudo. Ajá. No, lo digo en serio. ¿Es Harry o era...? Ah, no, es Carlos, el príncipe Carlos ese. Ah, el Forager, vale. El Forager, claro. Of England. Este es el... Forager es su padre. Claro. ¿Tú sabes por qué conozco yo al Forager, al Carlos este? Al Forager. Por Mortadelo y Filemón, chaval. Yo tenía en los cómics de Mortadelo y Filemón, salía el príncipe Carlos este con unas orejas más grandes que puños, tío. Y sí, por eso lo conozco. Tiene familia de eso. Se cachondeaban de él. Bueno... ¿De qué te ríes? Franceses metiéndose con ingleses, vaya. ¿Franceses? Mortadelo y Filemón, cateto. Ah, ya he entendido Mortadelo. Asterillo Belis, nada. Pero qué cateto, chaval. ¿Qué tendrá que ver? Cállate. Venga, por favor. Favor. Bueno, que eso, que el piezas este dice que deberían prohibir el Fortnite por ser adictivo. ¿Qué opináis, chicos? El príncipe Harry, ¿eh? Nada más y nada menos. Ya veo lo que... Me puedo comer la polla de él y toda la monarquía. Bueno, pues... Dice, es un juego irresponsable. ¿Qué beneficio tiene un juego así en un hogar? Se preguntaba ante los expertos de la conferencia sobre salud mental. Pues sí, chico, igual deberías de quedarte ahí con ellos a hablar un poquito. Si no, sin ánimo de ofender a la familia real... God Save the Queen y todo esto, ¿sabes? Pero bueno. Sí, los discos están bien. Yo estoy perdiendo el culo con los stickers de el Abascal con las que ha liado, con las que ha liado el tío este de hablar de que no es sano llevar, cómo se nota que es otro que quiere lavar su puta imagen. Hostia, toda la coleta. No, a ver, el tema está en que obviamente esto es una bomba de humo, en el sentido de que está echando al globo sonda ahí para que se hable de otras cosas y no se le dé importancia a sus tonterías. Pero ojo, que seguimos con política internacional, porque resulta... Pues como lo que hizo México con lo de España, pedir perdón, pues es evadir un poco la mierda que hay en el país, un tema de corrupción y hostias, pues decir, venga va, a pedir perdón. Eso me ha hecho recordar otra anécdota. No, no la voy a contar. Guárdatela. Sí. Córtate. Perdón, Krusty. Ya lo contaré. ¿Qué? Yo ya sé de qué va. Perdón, Krusty. Hostia, vale, sí. Bueno. Me estoy apuntando ya anécdotas para que no se me olvide. Jugáis duro, ¿eh? Hay cosas por las que se nos podría... A ver, no se nos podría hacer nada porque éramos menores y eso ya proscrito, pero bueno. Ha prescrito, sí. Bueno, un político brasileño propone criminalizar los videojuegos violentos. Para criminalizar es tu puto mandato, desgraciado. Bueno, hostia, qué basto, ¿no? No, pero en serio, a ver. Lo reconoce. Al menos lo reconoce. Espera, hay que decirlo bien. Es humor, chicos, por favor, no nos denuncie. Ya está, ¿eh? Perdón, Krusty. El nuevo proyecto de ley penalizará a aquellos que desarrollen o vendan videojuegos con estos contenidos. Pero de películas no hablamos, de todo lo que ocurre en ese país no hablamos, en fin. ¿Qué contenido que incita a la violencia? Nada, penas de 3 a 6 meses de cárcel o una multa económica. Y se habla de juegos como GTA V, PUBG, Apex Legends, God of War o Fortnite. Pues flipan, nene. Están jodidos los brasileiros. Y de la violencia en las favelas no se habla, ¿no? Pues eso digo yo, chaca. Las favelas. Bueno, tema. Última noticia. José, no sé por qué han metido esto, porque esto no está confirmado. Sale de una fuente sin fundamento, por así decirlo. Pues si quieres lo decimos. ¿Sabes? No, léela, ya que hemos metido la pezuñita, ahora hay que decirlo. Vale, Nintendo Switch Online dejará de recibir los juegos de NES, Famicom, después de un cierto periodo de tiempo. Y esto es debido a una publicidad que había en Japón sobre que ya... Sí, como que... Esta vez sí que son chinos de verdad, joder. Para una vez que lo decimos y no es coña. Pero eso, estaba siendo irónico, ¿vale? Ya. No, eso que de momento parece ser que van a cortar un poco lo que viene siendo la dosis de juegos de la NES. No, lo que dicen es eso, que de aquí a X se acabará el suministro. No habrá más suministros que abrir. A ver, sinceramente, yo, después de este año, cuando pase... Se nos acabe la... Bueno, yo y mi familia... El Nintendo Online no creo que renueve si no sacan algo decente. Porque no le saca provecho. El tema está en que ¿qué van a hacer? ¿Van a cortar esto y van a empezar a dar juegos de otras plataformas? ¿Cómo van a plantear su sistema online? Parece que va a ser esto lo que hay. Mira, yo para lo que he aprovechado el online han sido a la vez jugar nosotros online al Smash Bros. Ya está. O sea, esas contadas ocasiones. Bueno. Que sí, sigue saliendo barato, pero es que es en plan, pues es que tampoco... O sea, ya me siento sucio pagar por jugar por internet, como para que encima el incentivo que sea, que el servicio que te ofrezcan, pues no le saques provecho. Yo te digo una cosa, yo creo que si lo cortan a lo mejor es porque se unifica con Xbox Live. Escúchame... Deja el pegamento. Se lo veo muy tocho, mezclar. Mira que los japoneses son muy orgullosos. Deja el pegamento, que eso no va a pasar. Deja el pegamento. O sea. próximamente. O a lo mejor es porque les van a, yo que sé, a renovar todo el online y todas esas mierdas, tío. Yo que sé. Que no. Y va a comerles la polla. Pero vamos a ver, que parece mentira. Dentro de lo que es Asia, China. China juega en una liga diferente, es decir, Nintendo, recordemos que vendía una puta maquinita que era un mando incrustado, una Nintendo 64 ahí, que recargaban los juegos en un kiosco, por así decirlo, y era la IK. Es decir, sacan cosas... ¿Qué? Sí, se llamaba así. Sacan cosas para ese mercado en concreto, es decir, es un mercado muy diferente y no te extrañe que se refiera a lo mejor para ese mercado en concreto, por lo que sea, igual allí los juegos de NES no están funcionando, o sudan polla o lo que sea. Pues no lo sabemos, es que esto no deja nada en claro. Es simplemente comentar algo en base a un puto flyer que han soltado por ahí, ¿sabes? O sea, no... Igual, son putos chinos. No, ahí sí, la verdad que sí. Bueno, pues ya estaría. No hay más noticias, chicos. No las hay. Venga. No la hay. Se acabó. Yo quiero volver a recordar que el próximo Hot Factory no se lo puede perder la peña, ¿eh? No, chicos. Va a ser maravilloso. Pues nada, vamos con la despedida, chicos. ¿Qué? ¿Qué os hace tanta gracia? Que no me denuncie, por favor. Joder, macho. Bueno, a ver, pedir perdón porque este programa, la verdad que, yo qué sé, venimos de estar malos, va, en serio. Sí, yo todavía me estoy recuperando. O sea. Sí, o sea, a ver, es en serio, la Comarcón, que fue, lo dijimos la semana pasada, pues fuimos el sábado, fuimos a cenar a un japonés por la noche. Fue Hanxler también, que le conocimos allí, fue la polla. Y también estuvo Poke Elch Chris. ¿Su polla o él? Las dos. Y eso, estuvimos ahí, conocimos a Poke Elch Chris, ya le habíamos visto, yo al menos ya le conocía de antes. Pero a Hanxler eso, le vimos por primera vez y tal, y fue la polla con los dos. Y claro, Hanxler había comido en un japo, pasó fotos por el grupo de Telegram y dijimos, hostia, tal. Nos dijeron dónde estaba, recomendación de Alfrodo también, no sé qué tal. Total, que fuimos para allá y bien. El domingo bien, pero el lunes nos levantamos, tanto Hanxler como Fer y como yo, vomitando y cagando fuerte. O sea, es verdad. ¿Qué detalle? Sí, o sea... Escucha, el lunes no, ya el domingo por la noche, cuando yo volví de mis andaduras... No, yo fue el lunes. Pero es que no hacía falta de información. No, de mis andaduras, escucha, de... Me fui a tomar algo con unos amigos. No, me refiero a lo de cagar y todo el rollo eso. Ah, bueno, sí, es lo que iba a decir, que tuve que ir corriendo al baño, que empezó a salir mierda por ahí, ¿no? Y aquí lo he dicho. Tú sabes, o sea, la vomitona que me pegué yo fue bestial, ¿eh? Y mira que lo iba notando. Yo desayuné el lunes y dije, hostia, digo, esto no está bien. Esto no está bien. ¿Esto está bien? Sí, sí. Está feo, está feo. Sí, sí. Pero escúchame, que lo empecé a sentir y digo, guau, me empecé a comer ahí galletas como un cabrón. Digo, bueno, por si acaso, si se quedan dentro, si se quedan dentro, bien, pero si las tiro, pues nada, hay que prevenir. A media mañana trabajando ahí, madre mía la que lié. Sí, escúchame. En realidad no pasó nada grave, ¿no? Pero me tuve que, bueno, pues eso, irme a casa, como es obvio, y reposar sanamente. El lunes, todo lo que tragaba, aunque fuese un puto trago de Aquarius, eso salía disparado, o sea, no aguantaba nada en el estómago. Y ya el martes bien, verdad que mejor, pero jodido aún así. Y yo una puta mierda. El lunes, yo todo lo que pasé por el grupo de Telegram el sábado, el chili y todo eso, pues el lunes yo... tan tranquilo, y dijo, bueno, hoy, para compensar, voy a comer una ensaladita con pollo, con pechuga de pollo, tal, así que, y unas fresicas con nata, que eso no falte. Yo el lunes, o sea, por la mañana había cagado como cuatro veces, pero digo, bueno, yo qué sé. Aquí, hablando de mierda. El Burger King de anoche me habrá sentado mal, yo qué sé. Es que encima te metes ahí, mierda picante, un Burger King, un montón de basuras. Pero es que Hanxler fue igual, él pasa la foto el domingo por la tarde y para él es un clásico pedirse unas pizzas y verse Hot Factory, ¿no? Y dice, me he pedido tres pizzas, dos para mí y una para mi mujer. Y dices, hostia. Y el lunes, pero que se puso malísimo, que dice que tuvo que ir a que le hicieran un lavado de estómago y todo, ¿eh? O sea, bestia, ¿eh? Tía. Yo el domingo no comí nada raro. A mí ¿sabes por qué esas cosas no me pasan? Venga, di la gilipollez. ¿Cómo sano? ¿Y si te ponen hojas de caducas? ¿Pero de qué coño? Te ríes, pero lo único que no vomité fueron la ensalada, ¿eh? ¿Ves? Chaval. José, instruyenos en tu arte, Veganail. Y una mierda. Bueno, mira, dice Zacro. Dice Zacro. Sí, el caso es que comí al mediodía, ¿vale? y dije, uff, me siento pesado el estómago, voy a dormir la siesta, que esto ayuda siempre a bajarlo. Me despierto la siesta, me movía y yo, noto la comida dentro todavía, ¿qué ha pasado? Y bueno, a ver, lo raro sería que no la notases y que la hubieras cagado sin darte cuenta mientras dormías. O sea, dentro sí, estaba, sí, pero no en el estado que tú esperabas, ¿no? No, no, el caso es que de repente cogí una cosa que usamos en mi casa siempre para echar la pota y lo llené enterito. La clásica. Pesaba por lo menos 2 kilos de la pota. La clásica palangana. Joder, qué detalle. Escúchale. Espero que la gente no esté escuchando el programa. Las alubias, la carne picada, el pimiento que llevaba el chili. Pillo todo palangana. Entero sin digerir, chaval. Bueno, eso. Madre. Que Zacro dice sí. Y a la noche a urgencias. Bien. Eso, Fer también acabó en el hospital, yo no. Zacro dice, si los programas con cachondeo son los mejores, ¿qué coño? Las noticias las ves en cualquier lado, las denuncias no. Sí, pero bueno, yo qué sé, si alguien entra esperando escuchar cosas serias, la verdad es que se nos ha ido la cabeza. Y yo, en parte, antes de empezar a emitir, lo he dicho, digo, hostia, no me apetece una puta mierda grabar hoy. Y se nos, pero merece la pena. Se nos ha ido la puta cabeza, pero bueno, sí. Y de verdad, o sea, muchas cosas que no decimos porque, o sea... Porque serían burradas, pero de coña, en nuestra línea, pero más claro. Exageradas. Lo que pasa es que dices, esto te lo pilla alguien fuera de contexto, te lo pilla de internet con ganas de tocar los cojones y se te cae el pelo de auténtica, bueno, porrada que... Escucha, ¿ves este pelo? Pues a lo mejor... A mí no se me va a caer, ¿sabes? A mí tampoco, pero con la que son... Pero, ah, bueno, de verdad, no, nada, pensé que denuncio... No, nada. Nah, mejor prevenir, escúchame, mejor prevenir. No, es genética, chicos. No es para cosa para jugársela. Hay viajes a Turquía baratos ahora, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, va, Fer. Pues nada, hasta el próximo Jesse Podcast. Y no os perdáis el próximo Hot Factory, de verdad. Va a ser la puta polla. Muy bien. José. Bueno, pues hasta la semana que viene. Espero veros de muy cerca a alguno de vosotros dos. Y estarás, algo me dice que estarás para el próximo Hot Factory, ¿no? Igual. ¿A cuál? Al aniversario de Hot Factory también vendrás. Puede ser, puede ser. Dale. No, en realidad no lo sé. Bueno, igual te pillas de. Pues yo también me despido, soy Adri, señor Solid, y nos vemos pronto. Venga, chicos.